luna llena son para hacer tonterías. Si estás más buena, revienta, más bella que tú, dime quién. Ay, ven acá y baila conmigo. Que yo sé que bailas bien. Baila, que tú bailas bien. Anda, ven y cógele el baile. Baila, que tú bailas bien. 50 parados, 50 de pie. Baila, que tú bailas bien. Cuerpecito, como se menea, que no me mires bonito, que me entreventea. En el cuerpecito, nene, y como se menea, no me mires bonito, que me entreventea. ¡Alza, mi niña! Dale duro a la cintura, que el movimiento entretiene. No importa dónde te pares, sino pa' dónde te mueves. Te sigo con la mirada y te persigo a la vez. De una forma descarada, si tú ves y me ves una vez. Si tú ves y me ves, si me quieres. Si tú ves y me ves, si yo te bailo al revés. Si tú ves y me ves, me conviene. Si tú ves y me ves, si tú ves y me ves, si me quieres. Si tú ves y me ves. Me conviene si tú ves y me ves. Lo que pasa es que tú no la calculas. Y lo que pasa es que tú no la calculas. Oye, una palmita que sí, ve. Con bullitito. Y lo que pasa es que tú no la calculas. Esa niña está requete chula. Lo que pasa es que tú no la calculas. Yo te voy a enseñar cómo es. Lo que pasa es que tú no la calculas. Mira qué lindo pelo tienes, suéltate el pelo. Mira, suéltate el pelo. Porque esta noche mi santa yo te camelo. Suéltate el pelo, mi vida, suéltate el pelo. Porque esta noche mi santa yo te camelo. Si te tengo tan cerquita, me van las manos. No me puedo. Loco, loco, loco. Se me van las manos. Ay, si te bailo y te toco, loco, loco. Se me van las manos y te toco el cuerpo. Cuando sales a la pista, la llenas con tu presencia. Con el baile de tu falda, tú creas la turbulencia. Tú, tú, mano arriba. La tu turbulencia. La tu, tu. La turbulencia. Carmelo Medina y su tía. Yeah, nene.